Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde la red. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melisingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Presentamos las radios en la radio. Del Radios en la Radio, transmitida, grabada en esta ocasión desde la Radio Encuentro, ya que no nos salió ningún viaje todavía, sí, pero estamos allá en Aguaite, luego, seguir a visitar alguna radio. Saludamos, como es habitual, a nuestros compañeros de labores, ahí Sebastián Feliú. Hola, ¿cómo estás? Lo pillé volando. Sí. Bueno, ahí manejando como pulpo los controles al otro lado. Y por este otro lado del estudio está Quique Ortega. Saludos a todos. Feliz de encontrarme nuevamente con otro Radio en la Radio, con un invitado especial esta ocasión. Sí, pues efectivamente. Hacía raro que no teníamos invitado, o nosotros no éramos invitados a otro lugar. Así que vamos a presentarle de inmediato a un compañero nuestro que es un comunicador, a pesar de que... De oficio o de profesión no es comunicador, pero abrazó esta líder hace un buen rato y vamos a ir descubriendo un poco el proceso en el que está inserto hoy día, a propósito del tema que nos convoca. Presentamos a Sergio Millamán. Bienvenido, Sergio. Mari Pupey, Mari Pulamien, Mari Compuché, Mari Buenuy, hinche Sergio Millamán Pingay, soy parte del... Hola a todos y todos, compañeros, compañeras, aquí es Pato, Quique, gracias por lo de invitado especial. Y sí, soy parte, bueno, soy mapuche, soy comunicador mapuche y parte del colectivo editorial de Mapu Express. Bueno, ya lo dijo, nos dejó la pelota rebotando, precisamente la idea de hoy es conversar a propósito de la comunicación indígena, de las radios indígenas, de todo este proceso, porque como decía Sergio, él es parte del colectivo de Mapu Express, que también tiene su versión radiofónica, de la cual vamos a hablar luego. Para comenzar la conversación con Sergio Millamán, bueno, como nuestro programa es justamente de radios comunitarias, de opinar lo que pasa al interior de las radios comunitarias, quisiéramos preguntarte, ¿qué opinión tienes tú del mundo mapuche y la radio comunitaria? ¿Qué pasa con la radio comunitaria mapuche en Chile? Bueno, agradecer primero la invitación a conversar, a dialogar sobre comunicación y poder contar un poco la experiencia de tanto de Mapu Press como de los distintos proyectos de comunicación mapuche y principalmente de radio, porque quizás como en muchos ámbitos la radio ha sido quizás el principal o el primer soporte al cual se ha recurrido para hacer comunicación popular, comunicación alternativa. Y el pueblo mapuche y sus diferentes expresiones también han recurrido a la radio como forma de comunicación, de romper ciertas barreras y también de dialogar internamente, ¿ya? Yo creo que las radios mapuches que han existido y que existen y las experiencias radiales, porque quizás no hay tantas radios, pero sí hay experiencias de programas como el que hacemos nosotros, como se hacen también acá en Santiago, utilizando otras plataformas, sirven, por un lado, han sido una herramienta, mejor dicho, de difusión para que otras personas que no son mapuches conozcan nuestra realidad, sensibilicen de alguna forma con nuestras demandas, pero también ha sido, y hay muchas experiencias que dan cuenta de eso, que las radios han servido como instrumento de diálogo interno para fortalecer quizás vínculos que por los procesos históricos que se han vivido se han ido deteriorando, se han ido perdiendo. Han servido para potenciar y utilizar y revitalizar nuestra lengua, el mapudungun. ¿Ya? Hay la experiencia de radio que hemos tenido la posibilidad de, como Mapuspre, de conocer e intentar de ayudar un poco. Tienen básicamente esas dos lógicas. principalmente que la mayor cantidad de gente de los territorios conozca la realidad de las comunidades que ahí todavía existen, y principalmente ser un instrumento de diálogo interno y aportar también a la revitalización de la cultura y principalmente de la lengua del mapudungún. Así que yo creo que a grandes rasgos, para responderte la pregunta, es la radio y el pueblo mapuche tienen, o sea, el pueblo mapuche ha sabido quizás utilizar como una herramienta muy muy importante en sus procesos de las últimas décadas a la radio. Yo creo que, y espero y aspiramos también desde Mapuspre, desde varias coordinaciones en las que estamos ahí tratando de impulsar, que la radio siga con todas las transformaciones técnicas que se están viviendo, siga siendo una herramienta con esos fines. O sea, efectivamente en el territorio mapuche, en el cual Mapu, hay efectivamente experiencias de radio en manos de comunidades, en manos de, podríamos decir que hay acceso, ha habido. Con muchas dificultades, con muchos altos y bajos, hay radios, han habido radios y hay comunidades que quieren levantar radio. O sea, se ve en la radio, en el formato radio, y lo que significa tener una sede con un transmisor, con una antena, con los micrófonos y con todo el aparataje. Ahí hay todavía comunidades que aspiran a tener esa dinámica, o aspiran que a través de la radio fortalecer los procesos que están levantando. Bueno, el proyecto de ley de radio comunitaria efectivamente concede algunos, no sé si privilegios, porque en realidad de privilegios tiene bien poco esa ley, pero una diferenciación respecto a los pueblos indígenas, también los pueblos de sectores rurales que tienen una potencia mayor y una cobertura mayor que la radio urbana, por decirlo de alguna manera. Pero más allá de eso, yo estaba recordando una anécdota que nos pasó una vez discutiendo con quienes veían estos temas de política e implementación del reglamento. ¿Te acuerdas que era Capaiter que pedía un experto en temas indígenas para hacerse cargo de las radios comunitarias indígenas? ¿Hay un experto? ¿Existe ese experto indígena que pueda dar cuenta, que tenga algún aval? Mira, yo creo que en mi corta experiencia como comunicador, quizás estos últimos años, 5 o 6 años, he conocido a mucha gente que quizás no sé si habrán pasado alguna vez por la universidad, no sé si tendrán algún posgrado, algún postítulo, alguna expertise en comunicación, pero realmente son comunicadores de tomo y lomo, y que yo creo que, al igual como pasa en el campo popular chileno, hay gente que se ha hecho de las armas solito de las comunicaciones, y que yo creo que le pueden dar clases a mucha gente que pasa por distintas instituciones. Y en el mundo mapuche hay experiencias de décadas de comunicación que... Y yo creo que no sé, como respondiendo también a tu pregunta, ¿quién tendría el descaro de autoproclamarse como experto en comunicación y en comunicación mapuche, sobre todo porque tiene una serie de particularidades y de diferencias que quizás no han sido estudiadas y no tienen por qué ser ni estudiadas ni condensadas en tesis ni en libros para que mueran ahí en alguna biblioteca, sino que son experiencias vivas que se van yendo construyendo acorde a los procesos de las distintas comunidades, de los distintos territorios, y que reflejan esas particularidades que son muy, muy ricas. Yo creo que, lamentablemente, como tú decías, hay una ley que, más que entregarnos privilegios, derechos, nos menciona las radios indígenas. Ya uno puede discutir o no si lo que o las menciones que hace son o no favorables. Yo creo que no son favorables para nada. Y lamentablemente las radios indígenas, quizás por esta, quizás como muchas radios comunitarias, por la falta de recursos y por la falta de gente experta que lo avale, tienen una serie de dificultades, pero a pesar de eso siguen existiendo y siguen generando, insisto, una gran riqueza en conocimiento a raíz de su experiencia. Sí, bueno, ponía ese tema como anecdótico porque obviamente desde el aparato legislativo no solamente no se entiende nada de la radio comunitaria, no saben nada, menos entienden efectivamente los procesos interculturales, ¿no? Entonces poner, es anecdótico y hasta irrisorio, digamos, pero es grave que realmente alguien diga, como tú decías, que no sé, tendría que tener algún doctorado, algún máster en comunicación indígena para poder efectivamente acceder a una cosa. Eso como norma. Yo quisiera sacarte tal vez un poco del proceso acá, volver luego sobre el tema de la comunicación indígena en Chile, y no solamente mapuche, sino también uh-huh. de otros pueblos, con una crítica que se hace a nivel continental de muchas experiencias de radio indígena, en que definitivamente se instalan radios indígenas, pero a veces se critica porque esos son portavoces de las voces de los gobiernos, digamos. O sea, arman radios comunitarias porque son como repetidoras del discurso oficial. ¿Qué sabes tú de eso o qué nos podría opinar de aquello? Mira, desde la experiencia mapuche, guluche, de los mapuches que estamos a este lado de la cordillera, Gualmapu nos divide una cordillera y este territorio lo llamamos Gualmapu. Yo creo que no sé, las experiencias de radio que yo he conocido, la mayoría son, o de comunicación radial mapuche, la mayoría son experiencias autónomas, autogestionadas, que nacen de como necesidad de una serie de procesos sociales y reivindicativos y políticos. Muchos nacen, muchas experiencias nacen para dar respuesta a un vacío comunicacional en torno a los mapuches. Y por tanto, la mayoría de las experiencias hasta el día de hoy cuentan con muy poco acceso a recursos, a respaldo, a reconocimiento legislativos, políticos, administrativos, etc. Así que yo creo que a este lado de la cordillera no se ha dado. Al otro lado de la cordillera, en Puelmapu, a propósito de esta nueva ley de medios, de esta nueva ley de comunicaciones que hay en Argentina, que fue producto de un movimiento social muy importante, que yo creo que aquí muchos hemos tratado de estudiar y destacamos y admiramos, se generó efectivamente un apoyo, o sea, se está gestando un apoyo directo desde el Estado hacia las comunidades, hacia la comunicación popular. Y dentro de ese campo popular hay un espacio reservado a las comunidades indígenas, ¿ya? Y lo que uno ha podido recepcionar es que efectivamente se han generado experiencias, esto es una opinión muy personal, se han generado experiencias que venían quizás, o han habido experiencias anteriores a esta ley, que efectivamente mantienen ese sentido autónomo de depender o de responder exclusivamente a los intereses de la comunidad que lo gesta, pero también esta nueva ley que otorga recursos ha generado quizás algunas dinámicas clientelares, y no quiero tomar partido, pero sí uno recepciona a través de los correos, de internet, de publicaciones y de gente que uno conoce, hermanos que tiene allá al otro lado de la cordillera, de que efectivamente se está dando, hay radios populares y radios indígenas que están haciendo el alero de esta nueva ley, por tanto con apoyo directo del gobierno, y que efectivamente se ha generado una cierta actitud clientelar o asistencialista hacia la comunicación. En el resto de Latinoamérica, yo las experiencias que conozco de radio indígena, la mayoría son autogestionadas, quizás muchas veces dependen más que de los estados, dependen de la ayuda internacional, de organismos internacionales, ¿ya? Y también puede ser criticado porque quizás también genera algún tipo de dependencia, de asistencialismo, ¿ya? Yo creo que la crítica es válida en la medida que tenga un fin constructivo. Porque efectivamente la comunicación popular y para los pueblos indígenas no es fácil hacer radio. Son recursos, capacidades muchas veces que no se tienen, recursos que no se tienen habitualmente y a los cuales se tiene que de alguna forma llegar. Y lamentablemente nosotros como comunicadores, con Pato, con Kike, hemos discutido varias veces, con Sebastián también, sobre comunicación y las deficiencias que tenemos los comunicadores populares, y eso también se replica a nivel indígena, a nivel mapuche, y quizás con una réplica mayor, se multiplica por los factores. Con más efectos todavía. Por los factores económicos, la distancia geográfica y los factores interculturales. O sea, yo vivo en la ciudad, tengo un estudio, pero por ejemplo, a mí me cuesta acceder a un programa de edición de radio porque yo no manejo muy bien el inglés. Entonces, a una comunidad que sí son multiculturales y son bilingües, porque muchas veces hablan el español y hablan la lengua de la comunidad, mapuche en este caso, el mapudungún, pero pónganle un programa que no esté en su lenguaje, entonces también genera, hay una barrera intercultural, ¿ya? Muy grande, y a lo que voy es que todas esas deficiencias claramente permiten, como muchos ámbitos de nuestra actividad social, permiten que el Estado, intereses privados, intereses comerciales, pues, ya, porque, y también intereses de organismos quizás sin fines de lucro, ONGs, iglesias, esas deficiencias permiten que esos otros intereses externos interfieran en los procesos. ¿Ya? Y yo creo que ahí hay que tener cuidado, porque a veces puede ser, o sea, sin ser extremista quizás, a veces es necesaria esa ayuda, ¿ya? y las comunidades a veces las buscan, las necesitan, pero a veces no se sabe manejar bien desde las comunidades, pero principalmente no se sabe manejar o se maneja malintencionadamente desde el Estado, desde los intereses empresariales, desde los intereses, no sé, de otros intereses que puedan, que puedan interferir. Yo creo que la crítica es válida en la medida que no sea un argumento para deslegitimar los procesos de comunicación, sino que sea visto como una necesidad a afrontar y a superar. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, precisamente con un tema que nos quedó pendiente, con una música que pueda adornar y engalanar y engrandecer este espacio que estamos compartiendo aquí en el Radio Celda Palma. conversando en esta fase para volver ya al mundo de la radio acá en Chile. ¿Cuáles son algunos programas que se realizan desde el mundo mapuche? Bueno, yo creo que cuando hablamos de Radio Mapuche, de Radio Mapuche acá en Gulumapu, insisto, o Chile, como algunos lo conocen, yo creo que es imposible no hacer una primera referencia al programa Huichai Nai del colectivo Mapuche Yusquén Mapu, que es un colectivo comunicacional que lleva 20 años haciendo un programa de radio que se llama Huichai Nai, Levántate y Anda, que es más o menos la traducción, que hoy día se transmite desde la, se graba y se transmite desde la Radio Tierra, pero han pasado un bloque de una hora, hoy día, antes ha sido más, que se transmite todos los sábados desde las 8, y después, bueno, ahora graban el programa y nosotros como Mapus Press lo reproducimos, su podcast lo reproducimos por nuestra página. Llevan 20 años haciendo comunicación mapuche, yo creo que en todo su con todas sus letras. Una cosa es que uno como mapuche toma un micrófono y se ponga a hablar de los mapuches, o gente no mapuche también pueda escribir o hacer un video sobre mapuche. Claro. Pero comunicación mapuche primero debe ser hecha desde mapuches, por mapuches y desde los mapuches. Y con esto quiero decir que tiene que darse realmente un producto comunicacional propio, representativo, quizás no de todo el pueblo mapuche, pero sí de la comunidad, del territorio y de la gente que como colectivo lo produce. Y ellos llegan a una experiencia así. Tú dices que Huichai efectivamente ha podido plasmar ese formato de comunicación mapuche con bastante uso del de la lengua mapudungún en vivo. Yo no desconozco, porque o sea, de los programas de radio y de las radios que hay, si existe un programa que use tanto y un medio de comunicación que use tanto el mapudungún. Que ya igual es para el auditor, ya es diferente, porque efectivamente estamos tan acostumbrados, lo hemos dicho mil veces en este programa, a la dictadura, a los formatos radiales clásicos comerciales, que ya escuchan una voz distinta en una lengua originaria nacional. Efectivamente ya es una ruptura, y ellos llevan bastante años ya haciendo ese ejercicio. Ellos son producto, hijos de la historia de, como muchos de nuestros padres, abuelos, hijos de los procesos de migración, campo ciudad, y han tenido que, y son los que quizás fundaron ese programa, hoy día hay otras generaciones encabezándolo. Son producto también de ese proceso de reivindicación identitaria en un contexto absolutamente adverso como es la ciudad y como es Santiago. Desde la urbe. Y como es Santiago de Chile. O sea, Santiago, Chile, no habrá un espacio con mayores lugares de segregación social, de segregación cultural, de mayor racismo. No existimos los mapuches en Santiago, no existen más allá, no sé, de las artesanías que se venden en el aeropuerto, en el parque, no sé, en el Cerro Santa Lucía, ¿entiendes? Oficialmente, pero sí existimos, y durante décadas hemos sobrevivido y reivindicado nuestra cultura acá, y ellos son parte de esa generación, y generan un proceso, un programa muy interesante, que como les decía en off, que sería interesante que los pudieran hacer un programa con ellos también. Uh-huh. Para hablar de otra experiencia, efectivamente en el sur hemos conocido experiencias de radios propiamente tal de radio, la radio Guayol, la radio Huarquencurruf, hay unos peñas que hacen un espacio ahí en Osorno, en la radio La Voz de la Costa, también todos los días hacen un noticiero muy, muy interesante, muy bueno. Y son experiencias que, claro, con alto y bajo, hay radios que hoy día no están funcionando por problemas técnicos. Claro. No sé, por la radio Guayón se le quemó el transmisor después del terremoto y no han podido suplir esa Delican Ray, ¿no? Claro. A la radio Huarquencurruf, o sea, por de la familia Chewin, que son de aquí también, de Peñalolén, de aquí cerquita, ellos se fueron allá, volvieron a su comunidad, fundaron una radio, lamentablemente por problema económico. El que dirigía ahí tuvo que volver acá a Santiago a trabajar y sufrió un lamentable accidente, sí. Julio Chewin, a quien también le mandamos un saludo, si es que nos escucha, y esperamos que él y su familia estén bien y que vuelvan luego a recuperar ese espacio de radio, ¿sí? Y no sé, pues ya hay otras comunidades, hay muchas radios comunitarias quizás con las que no hemos tenido todavía contacto, que hacen radio porque en el sur y en el campo quizás todavía en muchos rincones el único medio va a ser para comunicarse. O sea, más en localidades que están un poco apartadas o comunidades que puedan estar lejos de los centros urbanos, la radio actúa como la única forma de contacto y de comunicación con... Claro, hoy día no hay muchos, hay todavía muchos lugares donde el internet no llega y claro, los celulares llegan, las señales de celular llegan con mucha dificultad y radios nacionales o regionales todavía no llegan. Y el otro, o sea es muy habitual escuchar en muchas radios, muy, sectores muy rurales, muy australes, muy aislados, que todavía se mandan mensajes, o sea, la correspondencia, y, o sea, todo el mundo sabe que a la señora Juanita le llegó una encomienda porque se transmite a través de la radio. O sea, hay un objeto de utilidad pública también muy importante que cumplen las radios comunitarias y las radios mapuche que existen también. Pero yo creo que para condensar un poco la pregunta sobre la radio mapuche, en virtud de las dificultades económicas, técnicas, y también de la diáspora mapuche que existe, tenemos diferentes experiencias. Entonces tenemos las radios que son propiamente fundadas por comunidades, y hay comunidades, ahora estamos trabajando con una comunidad por Pitruquén, que estamos tratando de ayudar para que levanten su radio, esa es su intención. Pero también, producto de esta diáspora, tenemos, bueno, gente como el Huitrayenay, que no tiene una radio, pero sí tiene un programa que se transmitió a través de varias radios, y hoy día que se sigue manteniendo en el AM, que tiene un público fiel, y que a través del internet, del podcaster, de la tecnología, llega a muchos otros rincones. Claro. Y transmiten en vivo online, y hoy día ellos pueden interactuar con los hermanos del Mapu, los hermanos Puelche, en vivo, mientras ellos transmiten. Y otras experiencias como los Peñi, a lo mejor el programa que transmiten a través de la Radio Nuevo Mundo, donde está el Peñi Arturo Cona, no recuerdo el nombre de su... Amulein, si no me equivoco. Amulein, también un saludo a ellos. Y bueno, Mapus Press también, dentro de su acción comunicacional, apostó por la radio, apostó por el formato radial. Y estamos haciendo desde el 2010, nuestra cuarta temporada. Nuestro programa Mapus Press era un colectivo que inicialmente surgió, un colectivo comunicacional, editorial, para generar contenidos para la web. La web, como para muchas otras experiencias de comunicación, ha sido un formato asequible, económico y de amplia difusión, ¿ya? Y por supuesto, cuando surge la necesidad de formar un medio que contrastara las visiones oficiales, criminalizadoras del Mercurio, de Megavisión, no sé, de los medios oficiales, Mapus Press nace como medio, como colectivo comunicacional, y ve en la web el primer formato en el cual acogerse. Y bueno, nos hemos consolidado a nivel web, y la internet y las tecnologías acogen varios formatos, ya no solamente la escritura. Y nos vimos la necesidad de experimentar y tirarnos a la piscina con lo que es el formato radial, y hace la cuarta temporada que estamos haciendo un podcaster, acá con un Peñi que no pudo venir ahora, con el Patuno Melillanca, que está ahora... Se multimedió Mapus Press. Nos multimediamos y tenemos... Y además, ¿sabes por qué? Lo hicimos porque veníamos trabajando ya hace un tiempo en redes de comunicadores, mapuche y no mapuche, y veíamos que existen espacios, radios y otras plataformas de difusión que con mucho esfuerzo se han levantado, pero carecen quizás y necesitan, ansían tener contenido que reproducir. Y nosotros creamos un formato multimedia, en este caso de radio, para poder compartir y colaborar con otras experiencias. Y ellos nos colaboran a la vez con la reproducción de nuestro mensaje. Y en esta cuarta temporada de Mapus Press, ¿ustedes a cuántas radios más o menos creen que están llegando aproximadamente por el feedback que están teniendo, por la retroalimentación? Mira, nosotros tengo que confesar que somos medios desordenados y ese no tenemos la continuidad. Hemos fallado una pura semana y hemos sacado desde marzo un programa semanal, pero a veces no lo logramos sacar el sábado al mediodía para que las radios que nos reproducen los domingos. Entonces yo creo que ahí hemos perdido un poco de continuidad. Lo seguimos distribuyendo a través de todas las radios que existen en la red de medios de los pueblos, ¿ya? Radio y portales que también nos retransmiten, como usted a través de agencia de medios. Y nos hemos querido hacer el ejercicio de preguntar a quiénes nos están hoy día retransmitiendo. Siempre lo reenviamos a todos los correos de comunicadores y de radialistas que existan para ver si alguien lo quiere ocupar. Y el llamado es ese, o sea, que lo ocupen, es de libre disposición, que lo coloquen en el horario que quieran colocarlo, que lo repitan las veces que lo quieran repetir. Es un programa de una hora, ¿no? Es un programa de una hora, un minuto, una hora, dos minutos, tratamos de ser rigurosos con el tiempo, pero a veces no se puede. Pero y es un programa donde entrevistamos y entregamos las opiniones de los protagonistas del movimiento mapuche. Damos nosotros nuestra opinión, por supuesto, pero tratamos de que hayan siempre por lo menos 4 entrevistas de dirigentes, voceros, huarquenes, loncos, machi a veces también. O sea, autoridades y representantes legítimos de las comunidades de los territorios, para que ellos cuenten con su voz, con sus palabras, los procesos que ellos están viviendo, que puede ser la reivindicación de un territorio usurpado por forestales, la resistencia a una hidroeléctrica, los procesos de recuperación cultural, lingüística, del arte telar, no sé, tratamos de entregar la mayor cantidad de información en una hora de los distintos aspectos de los procesos sociales mapuche. Yo quisiera sacarte un poco de ese tema, irnos de nuevo a América Latina, y estaba leyendo hace unos días atrás que en el mes pasado se inauguró la quinta radio indígena del Paraguay. Y bueno, saludamos ese hecho, pero lo puntual del Paraguay es que la lengua guaraní es una lengua muy querida del pueblo paraguayo. Entonces hay cuando tú hablas de radio o comunicación indígena, con una lengua que tú saludaste cuando partiste, ¿de qué manera uno puede, efectivamente, con esa envidia que nos produce ese diálogo intercultural en Paraguay, pudiera efectivamente soñar que el mapungún pudiera tener un mayor proceso de inserción en la cultura chilena, o puesto de otro modo, la comunicación mapuche en Chile, ¿habla solamente a la comunidad mapuche o pretende también hablar a la comunidad huenca? Claro, yo creo que son dos cosas distintas. De atrás para adelante, la mayoría de los comunicadores mapuche somos hijos de estos procesos de diáspora, hemos nacido en la ciudad, vivimos en una multiculturalidad, en una biculturalidad, mejor dicho, hemos tratado de rescatar una cultura, una identidad pisoteada por una sociedad mayor, una sociedad dominante, ¿ya? Y eso pasa acá en Santiago, pasa en Temuco, en Concepción, y también pasa en las zonas rurales, ¿sí? En nuestros territorios, hemos sido expulsados de nuestros territorios y hemos sido arrinconados donde estamos, ¿ya? Estamos aquí en Santiago, estamos en las periferias, y en el campo estamos en la punta del cerro, al final del camino, porque ahí la historia, el Estado, los empresarios, todos ahí nos han arrinconado. El modelo de desarrollo, entonces, pero eso es como para contextualizar, porque es tema para muchos, sí, muchos programas, ¿sí? Llevamos cuatro temporadas hablando de eso. Entonces, muchos de nosotros también, y en nuestros procesos de lucha recientes, por lo menos, de los últimos 20 años, de las últimas décadas, se ve la necesidad, o se entiende, de que muchos hemos entendido que la lucha mapuche no es una lucha solo del pueblo mapuche, o que la vamos a ganar solos nosotros, ¿ya? Que hay gente que solidariza y que comprende y apoya nuestra causa, y que también nosotros necesitamos de ese apoyo, y además necesitamos denunciar a las autoridades, a los empresarios que a nombre del progreso y a nombre de la sociedad hacen los atropellos y las barbaridades que han hecho y siguen haciendo en contra de nosotros. Entonces, la comunicación mapuche, mi impresión, mi opinión, es que nace como y la gran cantidad de comunicadores mapuches que hoy día existen en internet, o algunos que escriben en periódicos, y no sé, todos tienen, de alguna forma tenemos, quizás sin pretenderlo conscientemente, la lógica de que los no mapuches conozcan y sepan y comprendan nuestra realidad, ¿ya? Una forma quizás de generar reafirmación positiva, ¿no? O sea, igual siempre está la necesidad de hablarle al que comparte el espacio contigo, con la comunidad mapuche, digo yo. Y el hecho de, o sea, y por ejemplo, yo creo que muchos hacemos comunicación desde la internet. La internet es una herramienta que tiene ese escenario, o sea, la internet no llega a las comunidades. O sea, las comunidades, cuando las llamamos para entrevistarlas para nuestro programa radio o para hacerles sacar una nota, o las visitamos, ellas saben que ellos, no, lo más seguro que les va a costar ver lo que nosotros hagamos, pero ellos saben que y ellos nos piden y aceptan y nos reciben en su casa, nos invitan a tomar mate y a conversar con ellos, porque ellos saben que vamos a servir de puente para que su mensaje primero llegue a otra gente, que no son los empresarios, que no es la policía, que no son las autoridades de gobierno que están ahí arrinconándolo, despojándolo de los territorios que todavía defienden. Y lo otro es que entonces tenemos consciente o inconscientemente esa lógica de hablarle al otro, al no mapuche, ¿ya? Y nuestra comunicación tiene mucho de eso, y quizás por eso también nos cuesta mucho hacer comunicación en mapudungún. Hay todo un tema con el mapudungún, de pérdida, de deficiencia, ¿ya? Pero también yo creo que la comunicación, y la comunicación mapuche, y la comunicación propia, yo creo que la comunicación indígena, y la comunicación popular también, no es solamente debiera ser un mecanismo o un objetivo de hablarle al otro, sino que también es una herramienta para que nos hablemos entre nosotros. O sea, las radios comunitarias que han existido en territorio mapuche, las radios indígenas comunitarias que existen a lo largo de todo el continente latinoamericano, el Ayala, como se dice, decimos los indígenas, son instrumentos de comunicación interna entre los pueblos, entre las comunidades. Las mingas de los pueblos indígenas, Nasa, Wayú, en Colombia, se organizan y se convocan a través de las radios. Y ellos no tienen sala de internet, y a través de la radio ellos se autoorganizan, ¿ya? El Huichayanay hace un programa en mapudungún porque sabe que hay gente en Santiago, y ahora a través de la internet sabe que hay gente en muchos otros territorios que lo escuchan y que quieren escuchar mapudungún, entienden el mapudungún y les sirve para reafirmar su lengua. Entonces es una forma de comunicación, de fortalecer la comunicación entre nosotros. Es una herramienta más porque yo creo que los comunicadores mapuches, comunicadores indígenas, pero por lo menos los mapuches, no somos reporteros de los mapuches. No andamos reporteando para que todo el mundo sepa. O sea, lo hacemos porque creemos que es una necesidad. Pero también creemos que es importante que los mapuches nos escuchemos y nos leamos. Y a veces no se puede porque, o sea, yo siempre digo que aquí en Santiago, a veces cuando uno era chico, uno creía que los mapuches estaban solamente en Temuco, o sea, claro, hablar de mapuche era Temuco, pero los mapuches ha sido, es y será, no sé, por lo menos Concepción hasta Puerto Montt, y hay un montón de rincones, de sectores que uno cree que no hay mapuche, y ahí estamos presentes, y también estamos presentes en Santiago, en Valparaíso, que hace quizás muchos siglos atrás también fue territorio indígena, territorio mapuche. Ya fuimos ya exterminados de territorio, los indígenas que vivimos en estas tierras hoy día somos producto de los procesos de migración, no somos descendientes directos, no sé, de los antiguos picunches, pero frente, esto fue territorio indígena. Frente a todo este como cúmulo de obstáculos, efectivamente, y de persecuciones que tiene el pueblo mapuche en Chile, podríamos decir que hacer comunicación mapuche hoy día, o indígena, bueno, mapuche es distinto, mapuche es el doble de difícil que hacer comunicación popular, por ejemplo, desde una población en Santiago o en Concepción. No, mira, yo creo que decir que sí puede ser quizás un poco pretencioso. Yo creo que es difícil, ya es difícil, es difícil para nosotros, entre nosotros como mapuches, es difícil. O sea, los mapuches en general históricamente hemos sido bien receptivos de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías. O sea, el caballo no existía antes de los españoles y es parte hoy día de nuestra cultura, ¿ya? O sea, hemos sabido apropiarnos de elementos externos, ¿ya? No lo hemos asimilado, sino que lo hemos apropiado, lo hemos hecho propio, ¿ya? Y quizás en algún momento las tecnologías de las comunicaciones han tenido alguna resistencia, y los nuevos formatos también tienen resistencia. O sea, en radio, no sé, pues, música mapuche hay poca, claro, tradicional, instrumental, porque hay todo un respeto. O sea, uno puede llegar a una comunidad, a una ceremonia y grabar todo para un programa de radio, por ejemplo. Entonces hay ciertas cosas que no se pueden grabar. Entonces quizás hay falta de registro, pero sí hay hermanos que han nacido acá también, en Peñalolén, en Santiago, en Cerro Navia, que hacen fusión mapuche de hip hop, rock, no sé, trova, lo que sea, en mapuche, mapudungún, con instrumentos, con dinámica, o con temas mapuche. Y que quizás también a veces tiene alguna resistencia a algunos sectores mapuches también, ¿ya? Pero eso es parte de los diálogos internos, y si son aceptados o no son aceptados, o es parte de las dinámicas de apropiación, ¿ya? Quizás se hace difícil hacer comunicación mapuche cuando carecemos, nos cuesta acceder quizás más, sobre todo en el campo, en las comunidades, en los sectores rurales, a ciertas tecnologías, ¿ya? Cuesta apropiarse, a ellos les cuesta más apropiarse. y los que hemos impulsado la comunicación mapuche, quizás venimos más, somos hijos más de la diáspora y estamos más insertos en la urbanidad. Claro. Entonces quizás y ahí tenemos que generar, internamente el pueblo mapuche tiene que generar, y ha generado, y está en esos procesos de diálogo. ¿Ya? Somos una cultura viva con una serie de diferencias y conflictos internos. ¿Ya? No hay un cuadro homogéneo que, no. De museo, de postal. Entonces, y eso sí genera una dificultad que, y para hablar, yo creo que cuesta hacer comunicación y cuesta hacer comunicación mapuche, porque no existe y no va a existir, creo yo, una definición perfecta de lo que es o de cómo se tiene que hacer la comunicación mapuche. Sí creo que esa comunicación o ese proceso tiene que responder a lógicas propias, no de todo el pueblo, pero sí de un territorio, sí de una comunidad que efectivamente sea la voz o el transmisor de una experiencia propia. Y la comunicación mapuche no va a ser hacer un programa 100% en mapudungún, no es solamente eso. No es traducir literal, creo yo, no es traducir literalmente todo lo que uno dice. ¿Ya? O sea, el Padre Nuestro y el himno nacional chileno están traducidos en mapudungún. ¿Ya? Y eso no lo hace un elemento intercultural o propio mapuche. ¿Ya? ¿Entiendes? O sea, yo podría hablar a favor de las forestales en mapudungún, eso no, creo yo, no va a ser mapuche el programa. Quizás es un poco enredado lo que estoy tratando de explicar, pero también creo que apunto a que la gran mayoría de las experiencias de comunicación mapuche somos comunicadores militantes de la causa mapuche. Somos expresión e hijos de la lucha mapuche. Con nuestras diferencias, con nuestras distintas visiones, como también hay dentro del mundo mapuche distintas visiones políticas de nuestros procesos. ¿Ya? La gente que hace comunicaciones porque ve la necesidad primero de denunciar la represión, ven, ahora también se está viendo, sobre todo en la radio, la posibilidad de ayudar y fortalecer la defensa de nuestro idioma, del mapudungún, ven en la radio, porque el mapudungún es un idioma 100% oral. Es la radio un elemento ideal de difusión, de defensa del mapudungún. Bueno, son muchas ideas, no sé. Sí. No, yo, para darte un descanso respecto de la situación. Uno se emociona ahora. Claro, no, me parece bien. O sea, sí, creo que efectivamente es el espacio que nosotros queremos hacer, porque además tiene que ver, yo tengo el tema del lenguaje, porque es la palabra. Y en radio la palabra es fundamental. Y ahí también la oralidad, claro. Claro, la oralidad. Y es decir, en el idioma incorporado chileno, una cantidad impresionante de palabras del mapudungún que mucha gente no tiene idea que están ahí, que de dónde provienen, digamos. O sea, eso como dato. Yo quisiera llevarte más bien a otro nivel ahora. Tú mencionaste el pasar de otros pueblos de América Latina que tienen experiencia de comunicación. ¿Existen redes al interior del país, de Chile o de América Latina, que aglutinen experiencias de comunicación indígena? Nosotros como Mapus Press siempre, el colectivo Mapus Press, que lo componemos varios hermanos, compañeros, a quien también aprovecho a mandarle un saludo. Pronto nos reuniremos para hacer nuestra reunión de equipo anual, porque estamos distribuidos en Valdivia, Temuco, Santiago, en varios, en Puel Mapu también tenemos miembros, no corresponsales, miembros de Mapus Press. Siempre hemos impulsado los trabajos, el trabajo en red. O sea, volviendo a lo mismo, la precariedad de recursos, la falta de conocimientos técnicos, por un lado, pero también teniendo en cuenta la riqueza de experiencia, la riqueza de conocimiento, quizás no tecnológicos, pero sí de otras formas de expresión de comunicación que existe. En todo Gualmapu siempre hemos creído que la mejor forma de superar esa limitante o desventaja y aprovechar nuestras ventajas, nuestros potenciales, es a través del trabajo de redes. Y hemos promovido y hemos participado y esperamos seguir, aunque a veces fracasen los esfuerzos, de seguir fundando y promoviendo el trabajo colectivo, el trabajo en red. Como Mapupre hemos sido promotor y partícipe de los encuentros y redes de comunicadores mapuche. Hasta el 2007, si no me equivoco, hubieron encuentros de comunicación mapuche de todo Gualmapu. O sea, llamo la atención sobre eso porque se juntaron comunicadores tanto de Puelmapu como de Gulumapu, de Chile y de Argentina. Y creo que es la única, o son muy pocas las experiencias de reunión de todo Gualmapu, aunque sea solamente para temas comunicacionales. Obviamente en esas reuniones se hablaron mucho más cosas que lo comunicacional. ¿Ya? Y bueno, durante las finales del año pasado promovimos un par de reuniones de comunicadores mapuche en Temuco, en Santiago, en Curarrehue, ¿ya? Donde estuvimos ahí también, nos acompañaron los compañeros de Semillas de Agua, la gente de la Radio Tierra también, así que hicimos un encuentro bien interesante con comunicadores mapuches, donde discutimos esto, pues, como anécdota, hicimos una pequeña presentación de los avances, ¿no? Que no han habido mucho, pero dijimos que aquí hay dos debates pendientes. Uno sobre el derecho a la comunicación, que tiene que ver con las legislaciones, estrategias para incidir, para lograr mejores reconocimientos, y sobre derecho a la sobre comunicación propia, o sea, cómo hacemos comunicación mapuche. Entonces yo dije, ya, tenemos poco tiempo, separémonos en dos grupos. Esa fue una dinámica bien básica y en forma voluntaria, cada uno según sus intereses. Y sabes que nos fuimos 4 o 5 a hablar de derecho a la comunicación, y los otros 20 se fueron a hablar sobre comunicación mapuche o comunicación propia. Porque ahí todo, y fue una discusión súper larga, fue el último grupo en terminar, y ahí quedaron todas las discusiones y las conversaciones pendientes, porque ahí hay un tema a seguir desarrollando, de cómo hacer, quién se entiende, qué significa ser comunicador mapuche. Hay una serie de discusiones bien interesantes. Y bueno, volviendo al tema de las redes, esperamos que de aquí a durante este año logremos rearticular de nuevo esa red y generar trabajo. Ya, además somos parte de varias redes latinoamericanas, somos parte de CLACPI, ya somos miembro fraterno de la Coordinadora Latinoamericana de Cine Pueblo Indígena. Ya va, el 2015 se va a realizar un festival de cine indígena, un festival internacional de cine indígena en Temuco y en Neuquén. Va a ser binacional. O de Gualmapu, mejor. Mejor dicho, Gualmapu. Somos un solo pueblo dividido por una frontera impuesta. Y bueno, y Mapupre también hemos promovido que no solamente Mapupre, sino que otros medios mapuches participemos de otras redes como la Red de Medios de los Pueblos, como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. En fin, yo creo que a pesar de que ese uno el trabajo en red, y sobre todo en comunicación, es un poco, o sea, no rinde, lo ustedes saben también. No rinden los frutos que uno espera, sí, hay muchas expectativas, muchas ansias, muchos deseos. Creo que es la principal y la única herramienta, ¿ya? Porque de esa forma hemos logrado nosotros llenar de contenido nuestra página, de esa forma hemos logrado establecer vínculos con organizaciones asentadas en territorios que están en conflicto, que se encuentran absolutamente quizás aisladas comunicacionalmente. Y si no hemos sido nosotros, a través de las redes hemos logrado que su voz, su realidad salga del anonimato, salga ahí del aislamiento. Así que participamos, y si hay alguien que nos quiere invitar a alguna red de comunicaciones, bienvenido sea. Y estamos tratando de adelantar la Radio de los Pueblos también. Sí, ese es un tema que nosotros hemos dado como sinopsis aquí en este programa. Sí, he escuchado, lo estaba anunciando. Y esperamos que se concrete luego, porque es un proyecto bien bonito, bien no queremos contarle más. Una vez que esté ahí en el aire sonando, habrá que irlo viendo. Por ahora, bueno, igual entrar a la página y unas cosas así como... Sí. Es Radio de los Pueblos. .cl, no, .org. Radio de los Pueblos. .org. Nada de .cl. Claro, hay una, como un adelanto de lo que quiere ser ese espacio, que está bonito. Pero puntualmente, y ya que nos va pillando el tiempo, compartir algún par de enlaces con nuestra gente que nos escucha para que sigan ahondando en este tema, que precisamente creo que lo estamos abriendo con Sergio. Sí, nos dejaron varias preguntas abiertas, vamos a seguir ahondando en este tema, como en otros, que esto es como una caja de Pandora, uno se encuentra con esta sorpresa. Bueno, uno de ellos es radioindígena.com, un sitio interesante que puedes visitar a propósito de un seminario, algo que se está gestando también por ahí, radioindígena.com. El otro es yepan.cl, que es una revista de cine y comunicación indígena. Y un sitio particular que nosotros nos gusta mucho, nos mencionaba Tito Ballestero, él tiene por ahí entre sus posteos un posteo que hace revisión de 30 videos de radios indígenas. Búsquelo ahí, entren a titoballestero.blogspot.com y pongan 30 videos radios indígenas. Está bonito, porque también puede adentrar un poco en el proceso de la comunicación indígena. CLACPIC también creo que tiene un sitio web, ¿no? CLACPIC.org. CLACPIC.org. ¿Y Mapuspress? Mapuspress.net en este momento, y anuncio que pronto vamos a hacer .org. Estamos ahí en proceso de modernizar nuestra página, y nuestra página, el formato al cual ustedes pueden ingresar hoy día, lleva casi 10 años. Está en HTML, o sea, claro. nadie hace diseño en HTML, vamos a pasar a WordPress, vamos a estar con algunas aplicaciones de la nueva web, ¿ya? Pero el contenido y el espíritu va a ser el mismo. Y en Facebook y Twitter también vamos por eso. Estamos en las redes sociales, nos pueden ver, buscar el fanpage, porque el usuario de Facebook ya está, tenemos 5.000 amigos y tenemos 5.000 solicitudes más, pero el fanpage no tiene ningún limitante, así que nos buscan en Mapu Express en Facebook y nos van a encontrar, y en Twitter también @MapuExpress. Y ahí con la gente puede escuchar los programas radiales de MapuExpress. Claro, pueden escuchar el programa radial de MapuExpress. Yo cometí una omisión que espero alcanzar a salvar. MapuExpress no solamente tiene el programa que hacemos a través de Radio del Mar.cl con Patuno Melianca, que sale todas las semanas, que es MapuExpress, sino que también tiene Voces de la Disidencia, que es un programa que hoy día lo conduce y lo dirige nuestro amigo José Luis Vargas, Chilote Vargas. Ya junto con Daniel y otros compañeros que se están sumando ahí a la actividad de MapuExpress, y se hace desde Temuco, y también tiene la particularidad de ser más, de tener una fan más amplio. Obviamente Voz de Disidencia toca temas propios de la lucha mapuche, pero también da pie y tiene el espacio de contar otras situaciones y otros conflictos de la sociedad, del mundo popular de Temuco, de Valdivia y de sus alrededores. Así que Voces de la Disidencia y MapuExpress estamos también ahí, los publicamos semanalmente, y estamos en hoy día estamos en iVoox solamente. Tuvimos un podcast en algún momento .cl, ya no se puede estar ahí. Y los que no conocen Wichayena, y nosotros cada vez que yo subo en su podcaster también lo publicamos, tratamos de hacer una recopilación de varios podcasters, y el Ayin de la Leila Noriega, de la Consuelo León, también lo estamos difundiendo, el Semillas de Agua. También tenemos ahí un espacio. O sea, mucho que revisar y mucho que aprender de la comunicación mapuche en el portal, entonces. Exacto. Bueno, no sé si se aprende, pero por lo menos hay mucha información y nosotros, sin ser pretenciosos, tratamos de ser un espacio también donde haya mucha información. Y ahí cada uno verá qué información o qué contenido le gusta más y cuál sigue. Pero MapuExpress está ahí a disposición de todos los que quieran encontrar información en video. Nosotros no hacemos video, pero sí difundimos y publicamos video, en radio y bueno, y en prensa escrita, ¿ya? Y ya que están recomendando páginas, comparto todas las recomendaciones. Japan.cl es una excelente revista que hace el Peñi, el Andrés Carvajal, que están elaborando unos proyectos de cine, de investigación bien interesantes. Y también aprovecho de recomendarles Akimun.org. Akimun.wordpress. WordPress, claro, sí. Claro. Buscan Akimun, que lo hace el Peñi Gerardo Borracal, que él es productor de audiovisual y tiene un portal bien interesante donde hay mucho material. Ya, bueno, y está futewillimap.org, País Mapuche, el huerquén.cl, lasquintube.org. O sea, hay muchos materiales, mucha información en internet. Yo creo que los que quieren saber de comunicación mapuche o de los procesos mapuche, no hay excusa por falta de información. Hay información. O sea, con $400 uno va a un ciber y tiene, en una hora puede encontrar bastante información si es que no tiene internet en la casa. O en la oficina, o no sé. El colegio. Bueno, queremos agradecer a Sergio. Se nos fue el tiempo, siempre se nos va y quedamos ahí levantándonos de los minutos que nos faltan. Pero agradecer a Sergio que nos acompañó esta tarde, esta mañana, esta noche, dependiendo de dónde nos escuchen y cuándo. Sergio Millamán, del colectivo Mapu Express, un compañero radialista mapuche y que seguramente va a ser parte también de alguna futura edición del programa Radios en la Radio. Compañeros, nos despedimos. Agradecemos también la presencia de Sergio, así que nada, pues nos vemos en otro. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, nos seguiremos encontrando. Más de alguna vez nos hemos encontrado nosotros. Sí. Exacto. Será hasta la próxima. Que estén bien. Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde la red. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre. Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melincingo, soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro, la fiesta de la palabra. Estas fueron las radios en la radio.